Estamos de nuevo en el desenterrador, otro sábado más, otro sábado diferido, porque están empezando pues, a abrirse las fronteras y salen historias que hacer. Y pido mis disculpas, volveré al directo el sábado que viene, pero ahora lo que vais a escuchar es el tercer volumen de remezclas de Autechre y el último, en el que voy a repasar todas las remezclas que hizo el dúo británico desde el año 2002, ya incluido en la anterior recopilación, hasta el año, hasta la actual, hasta el 2022, año en el que por desgracia no parecen haber sacado ninguna remezcla. En general se puede decir que disminuye la cantidad de remezclas, de colaboraciones. Yo creo que empezaron como muy, yo creo que aprendieron mucho de remezclar a otros artistas a la hora de definir lo que ellos hacían. Esa electrónica ya he definido en varios programas en las últimas semanas, angular, abrasiva a veces, con un ritmo escondido pero que siempre está ahí, más ambiente al principio, más compleja y difícil de digerir al final, con muchas etapas y evoluciones y una electrónica muy interesante, desde luego. Y yo creo que todas esas remezclas del principio conformaron de alguna manera la manera de, al igual nadie les ha preguntado o nunca lo han pensado ellos, pero desde la perspectiva del desenterrador conforma la manera de enfrentarse a la música que ellos mismos hacen. Así que lo que voy a hacer es, como he dicho antes, empezar en el 2003, que hicieron tres remezclas dignas de mención, o al menos que yo haya encontrado. Un combo llamado Hielo, del que no tengo absolutamente ninguna información. Una canción suya llamada Nef. Autechre hizo un llamado Ultramatic Remix. The Seafield, banda a la que ya he hecho un pequeño especial desenterrador, liderada por Mark Clifford, pues que empezó siendo shoegazing, rock este atmosférico que tanto le gusta al desenterrador. Y en paralelo al nacimiento del IDM, pues bandas como Autechre misma, como Boards of Canada, Aphex Twin y toda esta generación de electrónica de los 90 tan interesante, pues se fueron acercando y acabaron haciendo algo muy parecido al IDM, pero que no era exactamente IDM. Y pues lógicamente los caminos se iban a cruzar. Y es muy larga esta canción, para mí es de las mejores que van a sonar hoy. Se llama Spangle, la canción original. Y en este trozo, como he dicho, vamos a terminar con otra banda que desconozco por completo. Teen Dojovi, Pushchairs for Grown-Ups. Una remezcla de Autechre. Os dejo pues con el tercer volumen de remezclas de Autechre, año 2003. Vamos al siguiente bloque, en el tercer volumen de, que el desenterrador dedica a las remezclas de la banda británica, bueno, del dúo británico Autecre. Lo hemos dejado en el año 2003. Pasamos, en el 2004 no, aparentemente no grabaron ninguna remezcla. En el 2005 volvieron a la acción. Y bueno, vais a escuchar en esta agrupación otras... tres remezclas. Os cuento un poco. Muy curioso además esto, la verdad. Por un lado vamos a escuchar la remezcla que le hicieron a Earth, a la banda de Drone Rock, que como he mencionado en multitud de ocasiones, para, por desgracia para algunos, es conocida porque su miembro, su único miembro original, fue el que le regaló la recortada Kurt Cobain de Nirvana, con la que acabó suicidándose. Así como detalle informativo, pero la verdad es que es lo menos importante. Generaron y generan un estilo de música que es casi imposible definir, porque mezclar el drone y el rock, cuando el drone casi ni existía como género de música electrónica, era toda una hazaña. Y esos ritmos lentos, pesados, repetitivos, atmosféricos, muy únicos, la verdad. Y pues una maravilla que Autechre decidiera remezclarles. Luego, este señor llamado Mark Broom, que si me permitís voy a mirar, porque sé que ha tocado en algún grupo así como de importante, pero no me acuerdo cuál es. Es un DJ. A ver. Un DJ. A ver. No encuentro así nada especial. Pues yo estoy convencido que este hombre probablemente habrá que escarbar un poco más. Pero bueno, que es un DJ londinense y la remezcla es buenísima esta. Llamada Any Number Between 1 and 17. Tiene dos remezclas, esta es una de las remezclas. Y finalmente, pues un combo de hip hop llamado Sensational, al que Autechre remezcla, deconstruye, revienta, reinventa y no sé qué más decir. Es una puta jartada esta canción, me parece muy buena para terminar este otro bloque de canciones de remezclas de este tercer volumen de remezclas de Autechre. We'll be right back. rapper cease. Damn, Sleece, what you think with that? Yeah. Come on, take it easy. See, it's super flow. Oh yeah, let's do this. Oh yeah, let's do this. Oh yeah, let's do this. Oh yeah, let's do this. My professionalism come with a fee. That means COD, cash on delivery. I jump in no boom spot, rock how I ride. Don't need no criticism, chill with the illin. I wake up the cake, I bake up, make you shake up. Polly with Jacob, shiny and bright. When I'm on a microphone, straight potent to your dome. No damn shit, bams to this on her booty, like I like how she feel. My style is real, daddy got a deal. My slang for dang, what it means to bomb the scene. Have you feed out for a blitz here? Collaborating with the squad, getting stacks, living large. I'ma need your cooperation. 10 out of 10, I'm 20. Styles plenty, a dumb bottle with Henny. Get the party jumping. Always kicking my rap hot like that. That sounds out the speakers, boom. Sational, keep it situational. Phase you with the groove. How we done this, how I do. Trade more on that jamming. See the action, I'm excited. Make it happen. Listen here, freaky dicky. This moment's like the fucking with the pill with me. Establish, wiggle and jiggle for me, baby. I know you see. Oh, oh, oh, oh. Whoa. Shit. I know my scenes drive you crazy. On your feet, move it, groove it. Exclusive draft the sketch. All through my text, you could dial tech. Fuck with. Yeah, do this, let's do this. Yeah, let's do this. Oh yeah, let's do this. Oh yeah, let's do this. Oh yeah, let's do this. Oh yeah, let's do this. My professionalism come with a fee. That means COD, cash on delivery. I jump in no boom spot, rock how I ride. Don't need no criticism, chill with the illin. I wake up the cake, I bake up, make you shake up. Polly with Jacob, shining and bright. When I'm on a microphone, straight potent to your dome. No damn shit, bams to this on her booty, like I like how she feel. My style is real, daddy got a deal. My slang for dang, what it means to bomb the scene. Have you feed out for a blitz here? Collaborating with the squad, getting stacks, living large. I'ma need your cooperation. 10 out of 10, I'm 20. Styles plenty, a dumb bottle with Henny. Get the party jumping. Always kicking my rap hot like that. That sounds out the speakers, boom. Sational, keep it situational. Phase you with the groove. How we done this, how I do. Trade more on that jamming. See the action, I'm excited. Make it happen. Listen here, freaky dicky. This moment's like fucking with the pill with me. Establish, wiggle and jiggle for me, baby. I know you see. Oh, oh, oh, oh. Whoa. Shit. I know my seeds drive you crazy. On your feet, move it, groove it. Exclusive trap, sketch. All through my text, you could dial tech. Fuck with. Yeah, let's do this. Yeah, let's do this. Yeah, let's do this. Yeah, let's do this. Yeah, let's do this. Yeah, let's do this. Got you caught up in the mix of some hot shit. Vamos a por el tercer bloque, que empieza a apuntar con mucha fuerza, porque la primera remezcla se la hacen al señor Anthony Child, o también llamado Surgeon, que bueno, es un DJ que tiene dos sellos, se llaman Counterbalance y Dynamic Tension, ha publicado en Tresor. Es de los primeros DJs en usar el Ableton Leaf y el Final Scratch para suplementar sus setlists, sus directos. Y bueno, ha trabajado con Mick Harris, yo lo conozco de eso. Y bueno, es que es curioso. Dices que le influencia el crowd rock y la música industrial, pero también el house de Chicago, el techno, el dub, el electro. Pues bueno, es que no puede sonar mal. Y así encima la remezcla de Autecre en una canción llamada Whose Bad Hands Are These? Autecre Splendor Remix. Y luego, bueno, pues aquí ya empezamos a entrar otra vez en la especulación, porque es que los tres proyectos a los que remezclaron Autecre No los conozco absolutamente nada. Unique 3. Son franceses. Ah, no, no, no son ingleses. Es una banda de rave. Directamente. Y que son conocidos por ser los pioneros del techno blip. Y fueron remezclados por los Chemical Brothers. No está nada mal. Y llegaron a estar en las listas de éxitos en el número 29. Y llegaron a tocar en el Top of the Pops. Fíjate tú lo que descubre uno. Y lo dicho, pues tiene una remezcla utecre llamada The Theme, que es la canción que he mencionado que fue remezclada también por Chemical Brothers. Y luego dos bandas que aparecen, que he encontrado una remezcla utecre, pero que no. Que es que no aparece ni en la página Wikipedia, en las remezclas que aparecen en la lista, que es una lista bastante completa, no aparecen. Los primeros se llaman Aeusus. Voy a intentar deciros algo más, pero no me parece fácil porque si no viene ni siquiera en... Vale, ya empezamos. Pues no son U's, sino que son V's. ¡Hostia! ¡Venetian Snares! ¡Me cojo! ¡Su puta madre! Vale. Joder, es que la madre que me parió. Con las malditas iniciales y... ¡Ah! Es que Venetian Snares es la hostia. Estoy flipando. Es un DJ canadiense llamado Aaron Funk. Espero que su apellido no sea de verdad Funk. Y bueno, hace... No sé cómo llamarlo. Una especie de... El breakcore, básicamente, que lo popularizó y lo innovó. Que es una especie de mutación del drum and bass, pero mucho más abrasiva y repetitiva y agresiva. Y encima, de los primeros artistas más importantes sellados por los que ficharon Planet Mu. Que es, si no me equivoco, efectivamente es el sello del señor de Music, también llamado Mike Paradinas. Todo relacionado. Pues lo dicho... Esta remezcla que se hace llamar AEV, claro, Venetian Snares, pues es una remezcla de una canción llamada Elephant Gear. Y no me voy a arriesgar, porque ahora vienen unos tales Dalglish, que tampoco tengo ni idea, pero voy a flipar en colores cuando de repente ponga que son. A ver quiénes son. Bueno, Kevin Davis. No, vale. Nada. Este sí que... Vale, menos mal. Ya, este sí que no tengo ninguna información. Incluso está en la peña del forum de Autecre. Preguntando si existe, si es de verdad. Así que pone que es un extracto lo que voy a escuchar. Lo voy a poner. Así que voy a repetir. Al señor Sergeant le remezclan Who's Bad Hands at This. A los maestros del Blip Techno, Unique 3, la canción The Theme. A Venetian Snares, Elephant Gear. Y a Dalglish, la canción Oh. Thank you. vamos a por la siguiente horda de remezclas de Autechre, y la verdad es que esta, uf, apunta a muchísimas maneras. Os cuento un poco por qué. Para empezar, cuando Warp, el sello en el que ha estado Autechre toda la vida, también es el sello Boards of Canada, Aphex Twin y bueno, Plate y muchas bandas que, de electrónica que le gustan al Desenterrador, fueron los que se inventaron la etiqueta IDM con esa recopilación Artificial Intelligence. Y bueno, pues sacaron en ese 20 aniversario, pues pidieron a los artistas de su sello que hicieran un poco lo que quisieran, que hicieran una canción, coger una canción famosa y la reinterpretaran. Y lo que hicieron fue coger a LFO, que es uno de los grupos más destacados del Acid House y de Blip Techno también, como Unique 3, que hemos dicho antes, inglés, que por cierto se tuvieron que desaparecieron porque uno de los dos, que era el único que quedaba, Mark Bell, murió en el 2014 y el otro se había ido ya del grupo. Me parece que, a ver, ¿cuándo? En el 2003, o sea que. Bueno, la cuestión es que un auténtico clásico del FO, llamado, el título lo dice todo, What is House, una remezcla que hicieron del clásico, la versión de Autechre, es lo que vais a escuchar. Y luego otro gran clásico del House, Acid House y un poco más allá inglés, pues de Black Dog. Que tienen un extra aparte, no son techno rave ni blip techno ni Acid House, tienen algo más, se acercaron mucho ya al terreno del IDM, eran como los primeros que apuntaron hacia la música electrónica hecha en casa un poco. Era un trío: Ken Downey, Ed Hanley y Andy Turner. Pues bueno, ironías del destino. A ver. Vale, esos. Hanley y Turner formaron al de. Bueno, realmente ya sacaron un disco antes de que empezaran con Black Dog, pero realmente su carrera con el grupo principal que han tenido, que son Plate, y es otro grupo el que quiero hacer un especial, que también son de Warp, es IDM, pero tienen una serie de detalles muy, muy curiosos que los ponen aparte de los clásicos como los que he mencionado antes. Pues bueno, formaron parte junto a Ken Downey de Black Dog desde el 91, desde el 89 al 96. Y bueno, en esa época sacaron unos discos increíbles, ¿no? Súper interesantes y muy pioneros de, como os digo, esa especie de techno un poco más casero, pero igualmente interesante. Se van juntos de Black Dog y la canción que ha cogido Autechre se llama Tunnels Overset. Luego de Deneir, del que solo encontré su página Bandcamp y que parecen ser franceses, pero igual no, The Winding Ladder. Y esto, que yo no me acordaba, no lo sabía y me ha parecido una de las sorpresas más grandes, el mismo Kevin Martin de The Bug vuelve a conectar The Bug con el universo de Mick Harris de la electrónica experimental, oscura y verdaderamente anticomercial, remezclando uno de los primeros clásicos de The Bug, del grupo principal, que ha sacado un disco que ha triunfado, sacó en el 2021, llamado Fire. Como digo, The Bug de Kevin Martin, sacaron con Flowdan, que también colabora, por cierto, en el Fire de ahora, y que ya está tocando con el hip hopero en los últimos conciertos, pues sacó un temazo que se llama Skeng. Y Autechre lo remezcla en dos tipos de Autechre, uno más dub y he elegido el otro, el que se llama Remix a Secas. Os dejo, pues, os repito, con el remake del LFO remix de What is House, el remake de Tunnels Overset de The Black Dog, la remezcla de Winding Ladder de Deneir y el remix de Skeng, temazo de The Bug. Phenomenon 1. This one dedicated to all bad man. Whether you're from Manchester or London, whether you're from now London or Brixton, put up on the hand. Phenomenon 2. Cyclone and a killer man a roll through. So what brothers I me roll deep crew. You don't wanna brush, we all step on we show. You know I say I show. Phenomenon 3. Put in the ganja and take out the seed. For all of me intelligent people on the roadside where I smoke weed. Yes indeed, that's what we need. 4. One time we talk, I'm not talk no more. Side them boy, I'm kick off them door. Kick off them door, I'm run up with the 4-4. You don't wanna see the 4-4-5. Boss my gun and them not stay alive. Take for your son, I might take for your wife. And you don't know, say, me, I go still, I go stab with knife. Tell them about phenomenon 6. Them walk with knife when we walk with sticks. Tell them, I go down some bricks. Down some bricks with a M16. Tell them about phenomenon 7. How much gun they bought for the week 7? Man, don't walk, get one out of the 7. Cause you only gonna get 11. Tell them about phenomenon 8. Bust my gunshot, boy, at the gate. Me not really care if it's early or late. Bad man, real, we not fear. Straight. Phenomenon 9, tech with a 9, SW9, tech 9 and a tech 9. Boy, them can't diss me, is fine. If a boy fuck with mine, then I get the 10, Mac 10, phenomenon 10. Tell them I already know, tell them again, no problem. Skeng, skeng, skeng, me and Killer Man boss off the big skeng. Skeng, skeng, skeng, me and Killer Man reload the big skeng. Kya, kya. Care, skeng pan road, no skeng in a care. Care, care, care. Me and Killer Man love fool in a care. Road, road, road. Gun in a hand and I walk with sword. Sword, sword, sword. Shot in a face like that in a board. Real, real, real. Bullet fly through bumble well windscreen. Screen, screen, screen. Who can hear them? No matter how I feel. Bossy, all you don't know me. See me on the roadside rolling. Like say you feel it can roll in. Me have the machine ready for them, ready for them. No make me have to stroll in. When the big dog roll in. Don't want to see when gunshots start beat. It will be like when dog a eat try. Come in and stop in the whole lot of them. Tell you the truth, I'm not care about them. Car when me dump it, dump it, dump it, dump it, dump it, them. Me a go send back dump it for them. Man a bad man from a long time. I swear down you can ask all your people them. Looking at my face, brother man, you don't wanna see man when we get evil then. Then you don't wanna see me get evil. Evil. Evil. Evil. Worse. Worse. Worse. Shot in a face, make it send for the nurse. Worse. Worse. Worse. Shot in a face, make it send for the nurse. Nurse. Nurse. Nurse. Doctor can't fix you, send for the earth. Earth. Earth. Earth, doctor can't fix you, send for the earth. Black. Black. Black, funeral start, everybody in a black. Black. Black. Black, Cooper in a suit and Numa in a frock. Bossy, all you don't know me. See me on the roadside rolling. Like say you feel it can roll in. Machine ready for them, ready for them. Now make me have to stroll in. When the big dog roll in. You don't want to see when gunshots start beat. It will be like when dog a eat try. Seguimos con esta batería de remezclas de Autechre, el volumen tercero y último, que la verdad es que ha dado mucho de sí, joder. Me ha servido para ver de dónde vienen, porque muchas de las remezclas son de canciones clásicas del Blip Techno, como he dicho antes, del Acid House, del techno inglés de finales de los 80, principios de los 90, que es la cultura en la que ellos se movieron. Y me encanta cómo se ve esa influencia de una manera tan abstracta, sobre todo con las remezclas más modernas. Y bueno, vamos a este siguiente bloque, como he dicho, les voy a contar un poco. Uno que ya ha salido en las remezclas, he intentado no repetir artistas, pero bueno, a veces escapa, es un tal Crutón, que os cuento un poco. Es un nombre, es uno de sus alias, de Milos Me. Ha tenido otros alias llamados Binary Chaffinch y Vintus, y ha colaborado con gente como Kronhoof, Invisible Scum, qué nombre más guapo, 5 Mic Cluster y Buzz. Y bueno, eso es lo que os puedo decir. La canción que ha escogido Tecre para remezclar se llama Small Fish PA Track 2. Luego la siguiente, Overman Knox. Sé que tiene una discografía relativa desde el 2009. Está en un sello inglés llamado Aperture y no os puedo decir absolutamente nada más. Nada más. La canción se llama Dylan Kex, la que ha remezclado. Y luego Peter Saville, que es un diseñador gráfico inglés, nació en Manchester, conocido por trabajos en portadas de discos de la Factory, de la cual fue uno de sus fundadores junto a Tony Wilson, Rob Gretton y Martin Hannett, y Alan Erasmus. Y bueno, mítica portada, pues la de Joy Division, del primer disco. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más de mezclas os voy a poner? Bueno, esto no es exactamente, yo creo que es alguna colaboración con él, con la de Peter Saville. No sé exactamente, tiene que ser algún rollo de instalación sonora, audiovisual, en un museo, alguna historia. No creo que sea simplemente que cogiera una canción, porque Peter Saville era más diseñador gráfico y músico. De la misma manera que Russell Haswell, que este La Marinera, lo que os voy a contar de él. Bueno, el tema que hace con Peter Saville se llama Lilac. Como os digo, la última remezcla que va a sonar en este bloque se llama es de un artista multidisciplinario llamado Russell Haswell. Madre mía, no tengo ni idea quién es, pero madre mía. Videoarte, escultura pública, presentaciones sonoras en contextos de galerías de arte y de pues, garitos de conciertos. ¿Y qué más cosas? Pues ha hecho cosas con Florian Hecker, con Ioannis Xenakis, con Aphex Twin, con Earth, con Popol Vuh. Joder, es que es una pasada, madre mía, chaval. Con White House, con Hescom, que es el alter ego de Autechre, por cierto, de sus inicios. Así que ahí tenéis. Y también con Surgeon, que lo mencionaba antes. Es una pasada. Ay, adiós. A ver. Sí. Hizo de curator de dos eventos de club del festival All Tomorrow's Parties, llamados Fácil de Digerir, con la intención de para gente con mente abierta. Y claro, joder, madre mía. Mark Stewart and the Mafia, Aphex Twin, White House, Surgeon, Lee Dorian, el cantante Cáncer, Arena Paldez, Autechre. Bueno, y ahí está. Ahí está, que lógicamente haya sido remezclados por Autechre, remezclado en singular. La canción se llama Heavy Handed Sunset. Os repito, pues, de Crutón, Small Fins PA Track 2, de Overman Knox, Dylan Kex, de Peter Saville, Lilac, y de Russell Haswell, Heavy Handed Sunset. We'll be right back.

Black Eldorado. Eldorado. Oh, 60s. kind of It was parked across a lilac tree. The day I saw it, the blossom off car was, and all the car, like, or had almost like a halo somehow seemed to redeem the car. Redeemed. It was forgiven. It's quite sort of, you know, a kind of fallen Jane Mansfield, forgiven for the sainthood or something. It was like, they won't take this, probably some good phrases. Because of how Sasha's late, but she's probably only half an hour late. Yeah. No, it's I don't know who it is actually, but it's obviously in the kind of Magdalene kind of part. It's Boccherini's Stabat Mater. I just don't know who the Stabat Mater. Right, so we turn the big red switch on. Yeah, the okay. Hall. So what are we talking about? Oh, we're talking about the I'm going to do this in a very kind of like, in a very sort of like pragmatic way rather than a sort of romantic way, because I feel too self-conscious doing it. But the not as good as it should be. I couldn't really even afford cosmetic surgery. The wonderful thing about it was that in the street underneath was obviously month that in petals, they're like little trumpet shapes, I think. They'd all drop directly beneath the tree. They've either landed onto that, which is acres of cellulose, bounced, formed around the beautiful, natural, the sort of decadence that had been sins become spiritual, stately, fallen Marilyn Monroe, degeneracy of their early lives induced into Mary Magdalene by this holy lilac tree. And lilac tree. Lilac halo. Y ya vamos a terminar con el... con este tercer volumen de remezclas de Autecre. Con una... con un último bloque bastante curioso. Vamos a empezar por Giorgio Moroder, nada más y nada menos que el padre de la música disco. Que, bueno, es que se le ha acreditado como pionero del Eurodisco, de la música electronic dance, del Italo disco, de la new wave, del house, del techno. Un auténtico pionero que, pues bueno, en su época era considerado como un poco hortera, pero que se le ha revisionado varias veces y se le ha descubierto el nivel que tenía y lo adelantado que estaba a su tiempo. Pues bueno, lógicamente Autecre, siempre homenajeando a los pioneros de la electrónica, pues le han hecho una remezcla de una canción llamada Time Out, 611 Time Out. Y luego vamos con los... con esa mezcla de conocidos y desconocidos. Es que es increíble el tema Autecre. O sea, tienen que tener un título más allá de... más allá del... ¿cómo diría yo? De la, del estatus de la banda que remezclan o de... no, no, hay algo más que... yo estoy convencido que da igual el nivel de popularidad del grupo, como llegue a sus oídos una canción que quieren remezclar, la remezcla. Porque Anodyne, no tengo ni idea, es un artista irlandés. Ha sacado cosas en Scam, que es uno de los sellos que tenía gente de Watch of Canada. Así que entiendo yo que por ahí estará la conexión. Pues bueno, la cuestión es que tras sacar un disco llamado Aeroplane, una de las canciones fue escogida y pues la remezclaron, se llama We Are All We Have. Y no es la única de Anodyne que tiene remezclada, ¿eh? Y estamos encima del año 2021, porque del 2016 al 2021 no he encontrado ninguna remezcla. 2017, 18, 19 y 20. 20 es comprensible. En cualquier caso, Sophie, a esta mujer yo la puse cuando hice el programa con Carlos Zum de Noise y de Nostalgia Festivales. Y os cuento un poco la historia. Murió el 30 de enero del 2021, con lo que esta canción es póstuma, esta remezcla. Se llamaba originalmente Sophie Seon y era una músico escocesa, productora, cantante, DJ. Y bueno, fue conocida durante el breve tiempo que estuvo con nosotros por su toma hiperkinética en la música pop. Ha trabajado con gente del nivel de Madonna, y Vince Staples. Y bueno, finalmente la última remezcla que vais a escuchar es de Humanoid. A ver si espero haber hecho bien el orden, bien. Efectivamente, Humanoid, del que pues también otros que no había oído hablar en mi vida. Un tal Dugans conoció a los artistas, a los videoartistas Mark McLean y Colin Scott en la hacienda de Manchester. Y bueno, querían que Dugan hiciera la música para uno de sus vídeos llamado Stalker Humanoid y de ahí salió el tema. Y la remezcla que hace Autecre se llama la canción ST8818R. A664 Mix, que imagino que será por la autopista de Autecre. Os vuelvo a decir, la última canción, la última bloque de remezclas de Autecre del tercer volumen. Muchas gracias por escuchar. Espero que para los que hayáis sido, como decían antes Russell Haswell, broad-minded, abiertos de mente, lo hayáis disfrutado, porque a mí me ha parecido como leerme un libro que me cuenta la biografía de un grupo. Giorgio Moroder y Rainy Sogne, la canción 611 Time Out. De Anodyne, la canción We Are All We Have. De la desaparecida Sophie, la canción Beep. Y de Humanoid, ST8818R. Hasta el sábado que viene. Thank you. Thank you.